Caballos galopan en tierras perdidas, cantan leyendas de guerras antiguas, voces de hierro, batallas eternas, nombres que quedan en letras supremas. Esto es historia, esto es verdad, aquí se aprende, aquí hay calidad. No es solo ruido, no es un chantaje, es puro arte, no un maquillaje. Si enciendes la radio actual, es siempre lo mismo, tan artificial. Batón y Anuel, con letras de tonto, sexo y dinero, cerebro de escombro. Esto es historia, esto es verdad, aquí se aprende, aquí hay calidad. No es solo ruido, no es un chantaje, es puro arte, no un maquillaje. Tienes la radio actual, es siempre lo mismo, tan artificial. Bad Bunny y Anuel, con letras de tonto, sexo y dinero, cerebro de escombro. Esto es historia, esto es verdad, aquí se aprende, aquí hay calidad. No es solo ruido, no es un chantaje.